La iglesia de Cristo es de nosotros, los pobres. El reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Mateo 11:25. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos que no basta con ser pobre, hay que buscar a Cristo en uno mismo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo, dice: Aprended de mí. El ser humano que sea pobre, al tener a Cristo, Dios le revela las cosas del Espíritu. Y esto no se aprende en los seminarios ni en libros de ninguna clase, porque el verdadero maestro es Cristo, el cual enseña de forma directa al Espíritu del ser humano. Pero los ricos no pueden tener a Cristo mientras no devuelvan las riquezas materiales que han ido acumulando, ya que Jesús también dice: No se puede servir a Dios y al dinero. La humanidad está dividida en ricos y pobres. De un lado están la jerarquía, los sacerdotes y los creyentes ricos, y del otro lado están los pobres. Y nosotros preguntamos a estos pobres: ¿Por qué están o pertenecen a la iglesia rica, siendo de nosotros, los pobres, el reino de Dios y su iglesia de Cristo? Aconsejamos pues a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, ya que Cristo es luz y cuando hay luz se ven las cosas claras. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, apartaos de toda clase de partidos políticos y sobre todo procuremos todos los pobres del mundo no traer muchos hijos a este mundo, no aumentemos el número de obreros en paro, de mano de obra barata, de soldados para las guerras que organizan los ricos. A todos los empresarios, comerciantes, industriales, etcétera, les preguntamos: ¿Por qué se quedan con la riqueza, con los beneficios que nosotros, los pobres, producimos con nuestro trabajo? ¿Por qué tratan de tapar, de esconder esta gran injusticia social con nombres como civilización, cultura, religión, democracia, etcétera? También se lo preguntamos a los mandamases religiosos que se callan y no dicen nada, así como también a los sindicatos obreros, los cuales se van también por las ramas y no al fondo de la cuestión. Está claro, pues, que la iglesia de Cristo es de nosotros, los pobres. La iglesia rica no es la iglesia de Cristo y nunca lo ha sido. Y si quieren ser cristianos, que busquen a Cristo como lo hemos hecho nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, y serán apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y estas cosas de Dios les serán reveladas en sus mentes y en sus corazones, porque son sentimientos que se viven, como son la paz, la justicia, en una palabra, la bondad. Todo esto es de Dios. Ánimos, amigos, buscad a Cristo. Así sea, amén. Caritano Martí, diciembre del 2003. Vosotros decís algo de esto. No se puede servir a Dios y al dinero. Estos días que hemos estado en Chile parece que ha funcionado. Porque unos días antes de partir hacia Chile, el amigo de Perú, Jorge, nos dijo que iba a bajar hasta Santiago. Son nada menos que 3.000 kilómetros, más lejos que de Madrid a Moscú. Y dijo que sí, que iba a venir. Iba a venir con la amiga que bajaba desde Colombia hacia Perú, que era amiga de él desde hace tiempo y es pastora protestante. Entonces, nada, cada unos días veíamos que se acercaba la fecha y no nos llamaban, no nos decía nada. Y llegó la fecha y tampoco. Al día siguiente le llamamos. La madre me nos dijo: No, sabes, es que está con la amiga esta, está muy unido, una amiga colombiana, y tal y cual, y no nos dijo exactamente qué. Luego, ya poco antes de venirnos, la volvimos a llamar por teléfono, y nos dijo: Pues, ¿sabes qué? ¿Qué ha pasado? Es que hemos estado toda la familia con un gripazo, con una gripe que nos ha cogido a todos, y hemos tenido hasta que cerrar el restaurante. Y bueno, y nada, ayer o anteayer, hablando con Jorge por el chat de internet, me decía que realmente se ha dado cuenta de que la mujer de su vida era su antigua novia, con la que sí, que no, que sí, que no, y dice que ahora entiende lo que él está diciéndole, que no se puede servir a Dios en enero y que los pobres, tal y cual. Dice que ahora lo entiende, que la otra también era de familia rica. Entonces dice: Esta es la mujer de mi vida. Dice: Hola. Hola. Porque Margarita, la pastora colombiana, dice, no se oponía a lo que dice Cayetano. Dice, y esto de que no se puede servir a Dios el dinero, dice, no, no aceptaba. Ella decía que se puede vivir de la palabra, de predicar, ¿no? Entonces dice, no, ya no, es una buena persona, dice, pero no, ya no vamos por la misma. Ya ha dejado de ser amigo. Sí. No, dice que sí, pero que, que no se entienden ya en lo espiritual. Porque Jorge va al grano y esta le interesa el rollo, el diezmo y tal. Entonces me dijo claramente eso, que él entendía perfectamente que Cristo, y dice, además me hablaba del pastor de no sé dónde, de cómo, y dice, yo ya tengo claro que solo tengo un pastor, que es Cristo. Y dice, joder, este Jorge. Parecía que se había ido al otro lado, resulta que... Y nada, a la pastora parece que le ha mandado a cuidar las ovejas. Y el tío está muy bien. En fin, que nada, yo le dije, claro, lo de siempre, el dinero, lo que cuesta, y trabajar cuesta mucho. Tú trabaja, que yo predicaré, y tú me alimentarás, y eso... Sabes que vale bien, ¿eh? Le decía yo, dice, no, ya lo entiendo, ya me decía Jorge. Y en fin, así está el patio. Es veterinario, ¿no? Sí. Él sigue con lo mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Quién es la que dice que...? La pastora protestante colombiana, sí. Como la de Manoli, la pastora colombiana. ¿Es pastora que tiene? ¿Está colando? Claro. Es la tía... Hay muchas pastoras colombianas últimamente, sí. La de Manoli, ajá, que dijo Dios. Oh. Y le digo, mira, en España y en muchas partes del mundo se entiende perfectamente que pobre no es el que está pidiendo en la calle, es el pobre que ha pasado la miseria. Pobre es el trabajador, sea de la profesión que sea. Cuando ya te ves abocado a no tener lo mínimo para vivir, eres un pobre miserable. Pero sigue siendo pobre, tanto trabajando como estando en la miseria. No pobres aquello, y nosotros privilegiados del primer mundo. Privilegiados. Si yo soy privilegiado, ¿qué será el dueño del Banco Bilbao? ¿Qué es Dios ya? No, somos pobres todos, aunque tengamos... Ya verá dónde te irá a parar el coche y lo tienes comprado. Te va a desaparecer como por arte de magia. Pero yo me acuerdo de mi compañero de clase media, digo, barrendero de clase media, sí. Y bueno, por lo demás, muy bien. No figura, está formada. La iglesia de Cristo es de nosotros, los pobres. Jesús de Nazaret dice lo siguiente: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo:

Y entonces, ¿qué pasa? Que con tantos estudios de seminario, todas las religiones del mundo, en este caso llamado cristianismo católico y protestante, se fundan en lo escrito, los evangelios, en el llamado Antiguo Testamento. Aquello ha sido escrito por seres humanos que han oído hablar, o les ha dado personalmente, incluso en tiempos antiguos así, a los profetas. Y cuando te das cuenta de todo esto, ves que los únicos que siempre van delante de todo esto son los que buscan a Dios. Los llamamos profetas, lo que quieres, pero que buscan a Dios en sí mismo. O como puede decirse de forma más romántica, en una puesta de sol, observando los niños que juegan, o simplemente el cielo estrellado de noche. Pero todo esto es la bondad. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que vienen estos señores, directores de, o dirigentes de todas las religiones, en este caso la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, y trata siempre de anular, tapar esto de el cerebro de los creyentes. Tú no pienses, ya pensaremos nosotros por ti. Y han conseguido que hay millones y millones de seguidores del Papa. Millones y millones de seguidores de Martín Lutero, protestantismo. Y muy poca gente, seguidores de Cristo, de Jesús de Nazaret. Claro. Seguir a Cristo no es negocio para nadie. Y lo chocante es que cuando lees los evangelios poco a poco y meditas, dices, bueno, Jesús dice, oraréis así, Padre nuestro, tal, tal, pero cerrada tu puerta, ora a tu Padre en secreto y tal. Bueno, entonces, ningún ser humano es capaz de ponerse así, solo, en oración, si no cree en nada, si no tiene ideas de Dios ni de nada. No hará esto de forma hipócrita, porque nadie se da cuenta, nadie lo ve. Y será que si se pone a orar, será de verdad, hará oración, aunque no diga nada de labios, pero pensará. Ahora bien, digamos a la gente católica, protestante, si cuando tú estás orando, rezando, estás de buena fe, que creo que sí, entonces tú estás hablando, dialogando con Dios. Te escucha, no te escucha, esto ya es otra cosa. Pero tú, sí, que tratas de que te escuche. Tus pensamientos, antes de pensar ya, Dios ya sabe lo que vas a pensar. Pero el asunto está que haces la oración, rezas, lo que sea, y tú tienes la idea, estás seguro de que Dios te escucha. Bien, esto es en tu casa, o en el campo, por eso, supongamos que estás en tu casa, de pie o sentado, y la oración. No es absurdo que después dejes la oración y te vayas a un centro, a un local llamado templo, iglesia, sinagoga, mezquita, pero en este caso las cosas de Jesús, el cristianismo católico y protestante, que dicen, sí, porque voy a misa católica o misa protestante, porque hay el pastor, el sacerdote, el obispo, etcétera, que va a hablarme de quién. hablarte de este ser que llamamos Dios, que hace un rato que tú estabas dirigiéndote a Él en la oración. No sé si me explico bien, a ver si me entendéis. Supongamos que voy por la calle y llevo un reloj aquí. Y alguien pasa, oiga, ¿quiere decirme qué hora es? Un momento, que tengo que entrar en este bar para ver qué hora es. ¿Qué dirá aquella persona? ¿Cómo? Pero si usted lleva el reloj allí, ¿qué necesidad tiene de ir ahí dentro? Ah, no, porque si no voy allí dentro, no sé qué hora es. Esto es una barbaridad. Aquella persona dirá, este tipo está tronado. Si llevas el reloj en la muñeca, no necesitas de entrar en el bar para saber qué hora es en tu propio reloj. Si tienes a Cristo, si buscas esto en la oración, no tienes necesidad de ir a un centro, a una iglesia, que dicen ellos, para escuchar que te hablen de este que te está escuchando tu oración, de que tú dialogas con él. ¿Cómo se explica esto? Y esta es la gran confusión de las religiones y sobre todo de esta iglesia católica y protestante, iglesia rica, que era para poder vivir del cuento y acumular poder político y riqueza material, claro, han tenido que engañar a millones de seres humanos, confundirlos. Y ha logrado que millones de seres humanos no piensan por sí mismos. Y si después dejan la religión, siguen igual que antes. Después, la droga, el fútbol, los vicios, el dinero sobre todo, y no piensan. Y se dejan llevar de mentiras e ilusiones y ya se arreglarás. Y esto es el colmo. Todo por no tener la idea clara. Hombre, sé tú mismo, piensa por ti mismo. Lees la Biblia, un periódico, un libro, oyes hablar a otras personas, pero ¿y tú qué dices de todo esto? ¿Tú qué piensas? ¿Vosotros necesitáis algo? Yo no sé. Yo lo que estaba pensando ahora es que la mayoría de pobres en el mundo que tienen la palabra, el querer ser o el tener y el mantener en su propia vida, poco tiempo tienen para la oración, ¿no? Aquí no piensa más tiempo de llenar el estómago cada día, imagínate qué oración puede hacer. Está pensando simplemente para el día siguiente que se va a hacer de comida al estómago para él y para su familia. Esa es una historia que bueno. Yo digo que las posibilidades para todo el mundo no son iguales. Entonces, según donde nazcas, según donde las circunstancias que te rodeen y la cantidad de pobreza que hay a tu alrededor, en este sentido, como miseria, como queramos llamarlo, según la circunstancia, pues eso hace que las cosas estén muy limitadas. Luego las cosas como que te arreglan en el mensaje, pues sí. ¿Qué haces tú, Dios Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y las has dado a conocer a los sencillos? Lo que pasa es que hay una cosa, ¿qué es lo que ha dado a conocer? Lo he dicho a él mismo, ¿no? Claro, las cosas de Dios, reflejadas solamente en la bondad, que es lo que ha dicho él, pues vivir el estado de bondad se supone, o se debería de suponer, que es estar en contacto con Dios. Esas cosas que en teoría Dios te concede, que no sabemos cuáles son, a lo mejor el estado de felicidad que estamos viviendo o que se vive y no nos damos cuenta realmente cuando somos conscientes de él, no lo sé. Porque es difícil en este mundo que nos rodea llegar un poco a construir ese reino de Dios, porque realmente yo creo que a la mayoría de personas no nos gusta este mundo tan injusto conforme está hecho. No nos gusta, ¿por qué? Porque claro, tienes que luchar, tienes que comulgar con cosas que tú no comulgarías. Directa o indirectamente tienes que comulgar. En el sentido de que, claro, no puedes ser auténtico al 100%. por un lado, pues el capitalismo pues ejerce su papel de aprisionadora. Por otro lado, todos estamos prácticamente, unos trabajando para el papá Estado, que no se porta como se debe de portar, que recibimos un sueldo, por supuesto, de él, otros están bajo empresas privadas, que no te digo nada, como tratan al trabajador. Y tienes que estar un poco toreando el sistema, e intentando vivir las cosas de Dios en ti mismo. Y a veces haces cosas que dices, joder, qué puñetas, ¿no? No estás de acuerdo tampoco, yo lo digo por mí mismo, no lo digo por el juicio que pueda tener cada uno. Y dice, vamos a ver el cordero, digo, pero si yo estoy en contra de esto, ¿y por qué actúo de esta manera? Y es un poco el peso de tu conciencia que cae sobre ti mismo. No. No, sí, no digas que no, yo sigo un piano. Lo que dice el mensaje de qué hacen ahí dentro los pobres dentro de la iglesia, haciendo que el reino de Dios es de los pobres. Por lo que tú has dicho ahora, para orar, acabas de orar y tienes que ir a una iglesia. O si vas a la calle y miras el reloj, no tienes que entrar a un bar para saber la hora. Pero lo que pasa es que yo creo que la gente que está en religiones, como yo creo que tonta no es, tonta. Entonces, en el fondo de sus corazones, realmente lo que son es ateos y le tienen un pánico terrible a la muerte. Ese es el fondo de la mayoría de las religiones. Lo demuestran continuamente cuando hay, yo qué sé, cuando ante cualquier pregunta y te dicen, quién sabe, tal y cual, ahí se demuestran realmente cómo son. Entonces, como realmente cumplen la cosa social y tal, incluso yo creo que beatas mismas, María Santísima, Madre Castísima, pero mientras están diciendo eso, en el fondo, a la hora de la verdad tienen miedo de todo, no saben nada, entonces no saben ni lo que creen. Entonces, al menos, ¿para qué me ha perdido el tiempo? Que el cura me lo arregle a final de cada semana, o el pastor, doy cuatro, cojo el automóvil, voy a la iglesia, estoy una horita o dos y se acabó, y sigo con mi rutina de ganar dinero, hacer cuatro cosas y se acabó. Pero yo creo que es que la gente no, yo creo que son ateos, ateos de la vida, ateos de Dios. Yo por lo que veo, las personas que veo por el pueblo, que es la mayoría, son personas que tienen que ver que en teoría son católicas, teoría, porque a la práctica, porque todo se vende, pero no se lo plantean tampoco así. Ahí está, que no se lo plantean. Lo único que se plantean es que les han educado bajo un sistema en el cual hay un mediador que es el cura, y que está autorizado, les han dicho siempre, claro, por Dios, para ser intermediario entre lo que Dios quiere, como para que te diga lo que tú tienes que portar. Y es el que te va a abrir un poco las puertas, en teoría, del cielo. Yo a los abueletes me doy cuenta de que aún el cura pues va por las casas dando la hostia todas las semanas. Y si no va el cura, pues ya tienen el problema de conciencia también ellos, de por qué no ir al cura, porque necesitan la hostia y toda la blanca, ¿no? Entonces, el problema es que están ya encasillados dentro de un tipo de creencia de amor, de creencia, de rito y tal. Pero no se plantean absolutamente nada más. La historia de Dios, bueno, es así, y punto. Algunos rezan el rosario como el que se pone a ver la televisión. Y no es menos, o sea, el miedo en sí, si vas a un poco a hablar con la persona cuando visitas la religión, miedo en sí, hay muchos que te dicen, bueno, si es que no hacemos como de todas maneras, si es que tiene miedo, pero en el fondo, y nos vamos a morir, con mucho miedo que tengamos, nos vamos a morir. Lo ha repetido un poco de Miguel, de este abuelete, ¿no? Pero la gente que es católica y realmente sí cree en Dios, lo vive, realmente pasa del todo el tema ese. O sea, yo hablo de la gente que, no quiero hablar nada, no, la que no quiere hablar, porque le va bien seguir la maquinaria, la rutina. No gente con la que se pueda hablar, que aunque sea católica, esa gente no es católica, esa gente es un poco pensante y vislumbra un poco a ese Dios universal. La gente que es dialogante ya demuestra cómo es. La gente que te dice, yo creo esto, no me toques. Esa es de la que hablo yo. Pero en fin, al fin y al cabo, todo va bien en este sistema de cosas para que tanto unos como otros no se den de baja, sigan teniendo hijos, que es la pesadez que se repite por aquí, pero porque luego ves lo que pasa por el mundo, ves las barbaridades que se ven allí en Chile mismo con niños desaparecidos. O cuando estando allí oigo que matan 7 españoles, yo les he dicho muchas veces, mi hijo no iba entre ellos, mi hijo no murió en Irak. Entonces, las cosas están claras. Mientras se hable o tal, pero al mismo tiempo no se actúe de alguna manera, algo. Si ves algo claro, ¿qué haces que no vas a darte de baja, coño? Si no te gusta el fútbol, ¿qué haces apuntado en el club de fútbol? ¿Qué haces ahí? Es que yo no entiendo. Es que yo lo veo todo muy claro por esto. Si ya, bórrate y se congruente y... No se ve y, así. Y como eso, y votar. Son todos unos políticos, unos no sé qué, unos no sé cuántos, ya. Y dentro de un año que hay elecciones, votarás, ¿no? Sí, claro. Pues, es la hostia. La rueda esta es... Entonces, la llamada social. Haz. La medida que veas algo no quiere decir que sea la gran maravilla, pero haz lo que veas, que tengas claro, llévalo a cabo, ya está. Si el mundo no te van a comer ni te van a fusilar. Tú date cuenta de la perversidad de la sociedad, cuando hablamos de lo de la pobreza, ser pobres y tal. La sociedad es tan perversa que hace que los pobres, los trabajadores, se sientan culpables hasta de lo que ganan. Claro. Te comparan continuamente con otros países, ya están las telemaratones, todas las mierdas, ya está. Eres rico. Entonces, para que te sientas culpable incluso de lo que ganas, te hacen sentirte culpable, pero no se comparan ellos. O sea, los grandes magnates y los grandes capitalistas no se comparan. Comparan siempre al trabajador, al salario. El nivel de vida del trabajador respecto al nivel de vida de otros países que tienen que venir por medios legales o ilegales a buscarse la vida. Entonces crean un sentimiento en la conciencia, sobre todo en estas fechas, de culpabilidad, donde ahora se prodigará maratones y mierda. Que produce dinero. Claro que produce una cantidad tremenda de dinero. En las ONGs, además, como grandes benefactoras de la humanidad, pues esto nos prodigan todavía más. Ahí está el gran problema. Lo que pasa es que el despertar, yo lo veo tan lento, tan extremadamente lento, de vivir las cosas de bien, como se dice muy bien, Jesús lo dijo muy bien. Gracias te doy un padre, eso queda muy bien dicho. Las cosas, al vivirlo, se ve que es muy complicado. Muy complicado, o porque hay que vencer una cantidad de egoísmo tremendo que tenemos cada uno, o porque las cosas no son tan sencillas. Pero el que una cosa sea complicada, lenta, sea a largo plazo, lo que no, ahí está, es lo mismo que se dice, en aquel país mueren como hormigas, Castro, mueren como hormigas porque no hay asepsia, porque no utilizan el preservativo y entonces no hay tal, o no utilizan otros medios que pueda haber de profilaxis y tal. Entonces, tú dices, no, como es a largo plazo, lo dejaré así, no haré nada. Al contrario, hay que empezar, como hacen los misioneros, que en el fondo tienen buena voluntad y dicen, mi granito de arena aporto y ya lo haré. Eso, según su manera de pensar. Entonces, hacen algo y ayudan algo, pero formando parte del sistema. Pero bueno, veamos la parte positiva de que algo hay que hacer. Entonces, es que es a largo plazo, pero enseñemos ya a estos poquitos, a que tengan higiene, ¿entiendes? A que tengan esto. Pues lo mismo, esto que se está diciendo por aquí, es lo más lento que hay. Pero si tú ves que es el camino de la higiene para la salud, o es el camino de comportarse como persona y hacer lo que puedes hacer, pues hay que decirlo. Ahora mismo, no voy a irme con los otros. Todo esto está bien, pero si lo miras profundamente, lo que estás diciendo, Miguel, aportar conocimiento sobre la higiene, si queremos sobre la higiene, sobre la medicina, sobre lo que tú quieras, sobre el trabajo en el campo, sobre lo que queramos, pero volvemos a estar en las mismas. Del poblado de Sombaña, les dieron casa, les enseñaron cómo era todo, tal. ¿Qué ha pasado en el poblado de Sombaña? Se ha ido todo al garete. ¿Por qué? Porque te das cuenta a la larga que la gran transformación de esta humanidad no está en querer demostrar de que nosotros somos o intentamos vivir. No, se trata con la simplicidad de lo que se está predicando aquí, en esta casa, de que cambies tú tu manera de pensar. Porque por mucha higiene que les demos, por mucha cosa que les demos, todo se va a ir atrás. Te doy la razón, pero me has entendido lo que te he dicho antes. Sí, sí. En la medida que uno entienda, algo, si de 100 entiendes 8 o 12, ese 8 o 12 ponlo en práctica, ves claro esto, date de baja de la religión si me estás hablando de que lo juras por aquí y por allá. ¿Entiendes? Lo que te estoy diciendo es eso. ¿Verdad? Yo no, tienes que cambiar, tomar conciencia de todo. Pero mientras no tomas conciencia de todo, si tomas conciencia de un 20%, se consecuente ya empieza a dar el pasito ese. Eso es lo que yo digo, tienes razón. Pero digo, profilaxis, enseñar a que eso debe... Pero Miguel, no darles un preservativo y adiós. Date cuenta lo difícil. Y es lo que hacen, claro. Dar preservativo y adiós. Y la parte espiritual del ser humano... Ya, es eso que digo, el ejemplo. Pero el ejemplo principal lo tenemos en casa también, dando esta propia casa. Esto de darse de baja, que nosotros podemos ser un ejemplo de que queremos más o menos ser, en la medida de lo posible, fieles a aquello que hablamos, que sentimos, que creemos. Y te das cuenta de la oposición, yo por lo menos, no la oposición, pero sí, no el acto de aprobación no lo tiene, sino un poco decir... Este tío es como una mosca cojonera. Entonces, no te lo dicen, pero vengo, a nivel general pasa esto, no eres comprendido en tu propia casa, ya lo dijo la Biblia también. Cuanto ni más, vete tú fuera de a decirles algo que no eran, para ellos no eran importancia. Ese 20% que se tenía que hacer como cambio, como una especie que dijéramos de paso para que tome conciencia la gente de que tiene que ser máquina, de que tiene que ser prácticamente el que tiene que cambiar su vida para cambiar su situación, es que cuesta un montón, la gente quiere ser arrastrada. Por desgracia es así. Es curioso que hay una compañera que estuvo en Ecuador el mes pasado en una misión humanitaria, una compañera mía de trabajo. Y es curioso porque contaba la cuestión de la experiencia suya fue dura porque a pesar de ver gente muy sencilla, vio mucha cantidad de pobreza y de miseria, ¿no? Pero claro, los métodos anticonceptivos no existen, ni se conocen. Es un poblado de por ahí que tiene un montón. Aparte de que no se conocen, no interesa. Porque es curioso, porque enseguida, gente de por allí, de una provincia, y una persona de una radio que les dice, ustedes no son de aquí, ¿no? En un supermercado estaban comprando, porque dice que lo que les echó fuera, cantidad, que en un país tan pobre, pasa a lo mejor a la capital, y hay unos supermercados que tiran por el suelo a los que hay por ahí. Pero la pobreza es extrema cuando te vas de fuera de lo que es la ciudad. Pero les paró una señora que dijo que le interesaría saber lo que estaban haciendo allí, la misión que llevan y tal. Es curioso porque nos invitó a su casa. La pobreza que veíamos fuera no tenía nada que ver, porque entramos a su casa y aquello era una mansión con guardaespaldas, policías, cámaras de seguridad para estudiar. Pero ustedes no tienen que mirar. Pero no les, a esto, no, a esto, ¿qué les interesa? ¿Tener a la gente formada, educada? No, que traigan un porrón de hijos, porque era una enfermera, dijo, yo estuve en una población, no sé, un porrón de hijos, la mortalidad infantil altísima, ¿no? Pero no se lo plantean, hijos a cutiplén. Menos anticonceptivos, si no tienen dinero ni para comprar una pastilla, ni tan siquiera para tratar una enfermedad, porque si que lo que han hecho el código, este, por ejemplo, en el futuro, como se hace el trote, no hay dinero. Entonces, yo fui los cerdos que no me voy a comer, pero no va a poder seguir en la ciudad, no me como el cerdo y allí me darán grano de no sé qué para acá, sentar. Historia de estas así, o sea, el Estado le interesa mantener, que dijéramos, la pobreza, la miseria, a límites, pero vamos, y no hay nadie, que, no sé, el despertar en qué consiste, porque es que no hay nadie, ni ellos mismos, que digan, es que yo lo que tengo que hacer es cortármela para que no tener más hijos. Porque estos me van a pedir comida y yo voy a tener que hacer aquí las mil y una historias, ¿no? Para poder darme comer, que no se puede darme comer, ¿no? Si están enfermos no les puedo pagar una medicina. Dice, es una rueda, pero esta chica no me nombró la del papel de la religión. Para nada en absoluto. No me la nombró. Tengo que hablar con ella porque a mí se me escapó el día que nos encontró en la sesión de donde estuvo allí. Después resulta que... Yo no se me ocurrió tampoco, estaba tan metido dentro de la cuestión de enfermería y de la asistencia sanitaria y tal. Porque el papel de la religión, ¿cómo se cohesiona allí? Pero esto es una enseñanza para ella, para mucha gente. Lo que yo hace años dije que en los barrios altos de Santiago había mansiones que quedaban pequeñas, las de su vida. Entonces, es una cuestión para cuando te plantean Ecuador, país pobre, y para ella misma es una lección. País pobre, y que hace no, esa dijo riqueza. Que era inmensamente rico el país. No, ya, ya. A ver, pero tú sabes que se emplea esta expresión comúnmente, ¿no? Países pobres, países... Pero la gente no dice... Pero, ¿y esta señora con ese cielo ahí cubierto de guardaespaldas? Ah. En un país pobre, ¿cómo puede ser que esté ahí? Porque no es pobre el país, amiga. Qué va. El país es inmensamente rico. Y estos ricachones de la India, de Ecuador, de Perú, no tienen nada que ver con los de aquí, son marajás. Y la religión como liberadora o esclavizadora, ahí está el papel de... Por eso estaba pensando de que el primer paso para, por lo que tú decías, Miguel, antes, que me parece absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, pero el primer paso es que lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Esto lo tendrían que entender toda persona en este mundo, pero entenderlo. Y empezar a obrar de cara a esto. Y el segundo paso, o si queremos decir tanto, primero o segundo da lo mismo, pero es que son dos pasos fundamentales, es que no te hagas rico a costa del trabajo del que tienes al lado. Es que si no se entiende esto, todo lo demás no sirve de nada. ¡De nada! Ya podemos predicar de Dios, ya podemos hablar de vírgenes, ya podemos hablar de religión, lo que quieras. Si no se entiende esto en el ser humano, todo lo demás no sirve de nada. Y obrar de cara a esto. Es que si no obrar de cara a esto, no hay cristianismo. No hace falta hablar de cristianismo de ninguna clase. Si no entiendes de que, jodín, no me gusta que me hagan daño, ni me exploten, ni me maltraten, y tampoco me gustaría que se quedaran con el dinero de mi trabajo, con el beneficio de mi trabajo, si tú no lo entiendes esto en la vida, ya en poco enfermo a otro en el tiempo. Porque el cristianismo no existe. No hace falta ir a hablar ni de religiones, ni de cristianismo. No, es que es esto, el pilar de, yo diría, es que me atrevería a decir... De, la piedra en la cual tropiezan todos, la piedra angular. Esto es la piedra filosofal de todo el universo. Si esto no lo respetas en ti mismo, todo lo demás no sirve para nada. Y si no se obra de cara a esto, no sirve, toda obra no sirve de nada. De nada. De nada. Por ejemplo, la familia esta de Perú, han tenido una lucha estos días con el tema este, sobre todo el hijo, de el dinero, la religión y el dinero, que en teoría lo tenía claro, pero parecía que la pastora esta colombiana lo estaba estirando, y al final la ha mandado a freír espárrago a la pastora, le ha dicho no, yo me quedo con lo que dice Cayetano, el Cristo, el único maestro y pastor, y de dinero nada, por en medio. Y esa lucha, pues, parece que la está venciendo, yo no sé al final qué pasará este Jorge, pero de hecho la madre y el padre son muy diferentes. El padre proviene de familia rica y con carrera, y la madre viene de familias pobres, viviendo en la miseria, en barrios que ya contó, quien leyera lo que envió, contó su experiencia de barrios míseros, donde veía que traían hijos a porrillo y vivían en la miseria y los violaban. Y ella les decía a sus compas, a sus amigas, siendo adolescente, no tengáis tantos hijos, al parar esto. Y ahora cuando le digo que Cayetano dice, pero si esto es lo que yo vengo diciendo hace tiempo, o sea, que no es que haya dicho, esta es la verdad, sino que ella ya lo trae, lo vio, y mientras que otras ni piensan, ni siguen teniendo 8 más y 10 más. Esta ya actuaba, ya se traía algo dentro que le hacía decir, no, esta es la solución. Como le decía María Hilda a Gladys, 6 hijos, y Gladys, ya le podías predicar, uno y otro, y María Hilda, sin conocer a Cayetano. Uno, dijo, y ya está. Y es la cosa, o lo traes o no lo traes, y si no lo traes, y si no lo traes, no sé si lo desarrolla aquí, esa capacidad de entendimiento, sobre todo esa que es la más importante, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Sí, pero es que uno pueda hacerse para luego ayudar, hacerse rico, y ya estamos liados, ya estamos. No. No tienes que robar a otro para luego ayudarle. Y esa cosa es la piedra de tropiezo para muchísima gente que les va muy bien, el catolicismo, el protestantismo, los mormones, los testigos. Porque se puede ser un buen empresario y un buen mormón. Ahora, lo que por aquí se predica y lo que predicaba Jesús, precisamente, que es lo de aquí. Ni negocio ni nada, nos rompe el negocio. Entonces, esto lo dejaremos hablar. Que la mierda cuanto menos se mueve, menos huele, dirán. Pero bueno. Ayer hicieron una conferencia que se titulaba Fundamentalismo Cristiano. Y la tenía que dar el abad de Montserrat, pero sabe que estaba enfermo y la dio diálogo. Claro, al principio cuando se veía el mensaje de Cayetano y se comentaba la cosa tan sencilla y tal, uno dice, ¿qué diferencia del discurso del teólogo a lo que comentaba Cayetano? Claro, yo ahí cometí un fallo, que fue el tratar de tener cuidado en que mis palabras no se considerasen fundamentalistas. Entonces, por el hecho de querer tener cuidado, el discurso de encuentro donde salió una patada. Estaba Juan Riquelme, y creo que a él le salió mucho mejor que a mí, a pesar de que le salió el discurso así, descompuesto, como le suele. Pero por lo menos pues, dijo una serie de cosas que se armó bastante alboroto, porque aparte se alargó mucho. No sabían qué era lo que estaba preguntando. Luego cuando intentaban contestarle, iban a hablar y él continuaba hablando. Luego empezaban a hablar, a contestarle, y él seguía. No terminaban de decir dos palabras y decía, no, pero esto no es así, ¿no? Y entonces, claro, la gente se reía y tal. Pero dentro de lo que dijo él, Juan ha venido esta mañana y me ha dicho, Tony te contará estas cosas mejor que yo. De los presbiterianos de Estados Unidos, que si telepredicadores, que si darwinistas, que en contra de la teoría de la evolución, que si seminarios de Cristo, lo que le sacan el dinero a la gente, que si los milagreros que son, que tal, etcétera. Claro, luego cuando dieron el micro, claro, yo trataba de coger la idea de esta, de que no se me considerase un fundamentalista. Pero le digo, si aquí hubiese algún pastor protestante, seguramente a usted le consideraría un fundamentalista católico. Digo, porque de la misma forma que he estado hablando de una serie de cosas de los protestantes, las mismas cosas las tienen los católicos. Digo, porque si usted ha hablado, por ejemplo, de su milagrería, aquí para hacer santos se le tienen que atribuir una serie de milagros a los santos. Digo, por tanto, no sé a qué viene a criticar los protestantes. Y digo, y de la misma forma que han estado hablando del tema del darwinismo, si el hombre, que no admiten que el hombre venga del mono, sino que viene del génesis bíblico y tal, digo, aquí en España también se tenían hijos a porrillo porque lo decía la iglesia, porque decían que los hijos eran una bendición de Dios y que todo el mundo tenía que tener el máximo posible, que los anticonceptivos eran un pecado, etcétera, etcétera. Digo, de todas formas, no quiero extenderme en lo que ha ocurrido en el pasado, sino en el fundamentalismo actual del catolicismo. Digo, porque resulta, claro, el periodista tendría que haberme metido tal como cuestión de ricos y pobres, pero claro, ya tenía tal cacao mental que no se me ocurrió. Le digo, actualmente los que no somos católicos hemos de mantener a los católicos, es decir, porque aparte de lo que se recauda a través del IRPF, como no llega la cantidad, pues el Estado coge de los presupuestos generales del Estado y los tienen que mantener a ustedes, y esto es un acto de fundamentalismo y tal, ¿no? Y nos podríamos extender en muchos otros aspectos, ¿no? Y va y me dice, siento mucho haber dado esta impresión de que yo estoy en contra de los protestantes, porque yo es una religión que admiro, no sé qué, tal, para arriba y para abajo. Y digo, sí, ciertamente a lo mejor se tendría que haber hablado del fundamentalismo católico y tal. Y va y saca de Monseñor Lefebvre, es decir, de una cosa extrema y tal. Y joder, en lugar de sacar de las cosas cotidianas, de los neocatecumenales, de Cristo, Judei. Y luego y me dice, no, yo estoy de acuerdo con usted en lo que ha planteado sobre el tema de la financiación de la Iglesia. Digo, pero como son acuerdos de Iglesia-Estado, mira, claro, como había más manos levantadas, pues ya no quise insistirle. Digo, ¿y qué tiene que ver que sea Iglesia Estado? Digo, es fundamentalismo igual, lo que digo, es la Iglesia misma, no es una cosa separada de la misma Iglesia, ¿no? Y venía conmigo Jaime Arrón, sus amigos y tal, les dijo, les preguntó, bueno, y si la iglesia sabe, la cúpula de la iglesia sabe que hay estos movimientos extremistas, ¿por qué no les dice nada? Y no supo, no supo contestar. Porque les deja. Le interesa. Y claro, luego hubo un par de intervenciones de estas peloteras, muchas gracias por lo que nos ha dicho. Una comentó que había estado en una secta protestante y que lo había pasado muy mal y que gracias por sus palabras porque habían sido no sé qué. Luego otro que le dijo a ver si podía repetir una serie de cosas y dice que si a la iglesia con la desamortización de Mendizábal no le hubiesen quitado todo el dinero, pues que ahora a lo mejor no sería necesario que el Estado le pagase. Es que es un malacarrí. Y luego, pues cuando intervino este... Y claro, y empezó a hablar, todo esto que han dicho ya lo sabemos, y no sé qué. Y claro, y que si tonterías, y que para arriba y para abajo, y claro, la gente allí, pues no. Pero claro, estuvo hablando un poco del tema este, de que tiene que ver todo esto con la sencillez de Jesús de Nazaret, porque todo lo que hablaban ellos era después, no era aquella iglesia sencilla, que lo otro ya eran cuestiones de los evangelistas, que si ellos no sabían si los apóstoles habían escrito las cartas, si era una composición del Vaticano, etc. Pero claro, como lo explicaba así como muy descompuesto, y bueno, vosotros empezaron como... Entonces pues no... ¿Aguantó o se fue? Sí. Sí, pero que yo lo encuentro mucho más coherente su postura, porque él no tuvo el prejuicio de pensar si lo considerarían fundamentalista o en apoyo de algo, ¿no? Lo cuando salió y lo papá ya se interior, pues. Porque si no, si uno se pone en esta postura, que nunca diría nada. ¿Verdad? Esta mañana, Juan, le he dicho, coge un diccionario de allí, pequeño que hay, a ver si dice lo mismo que el grande que tenemos allí dentro. Católico, el que sigue la religión católica, el Papa, el Vaticano, tal, tal. Protestante, tal, tal, tal, Lutero. A ver, busca ahora cristiano, Cristo, de Cristo, el que sigue a Cristo y tal. O sea, que la Real Academia esta de... se ve que ha pensado las cosas y ha dicho, no, aquí la cosa está clara. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Ahora bien, a estas gentes, de haber estado yo presente ahí, le habría dicho, siempre estamos con las mismas. Todo el mundo se va por las ramas. Conferencias, sermones, discursos, libros y más libros, toneladas de libros, hablando de una cosa tan sencilla, que es Jesús de Nazaret, el obrero carpintero que nos dice, aprended de mí. No era un sacerdote a sueldo, ni con estudios de seminario, ni estos ridículos títulos que llevan unos y otros hoy, católicos y protestantes. No montó ninguna clase de negocio, no era un hombre rico. Trabajaba para comer y dice, el reino de Dios es de los pobres, pero hay que buscar el reino de Dios. Claro, cada uno en sí mismo, no las religiones organizadas por los hombres. Aprended de mí. Él predicaba y no necesitó en ningún momento construir templos, ni llamadas iglesias, monasterios, santuarios, catedrales, no. La cosa sencilla, en cualquier lugar, predicar sin pedir dinero a nadie, trabajando para comer y punto. Trabajo y oración. Ustedes, señores, católicos y protestantes y todos los que sean de todas las religiones, ¿por qué no aceptan esto, tan sencillo. Buscar a Dios, cada uno en sí mismo, en la propia vida, tratar de vivir esta cosa sencilla de bondad, de justicia, de paz, y dejarse de cuentos, y no engañarse a ellos mismos ni a nadie. Esto es el cristianismo, o budismo, o lo que queráis, el nombre es lo de menos. La vida sencilla del ser humano, ser más humano y menos animal. Esto es el todo. Porque, caramba, los protestantes norteamericanos y los ingleses, apoyados con los católicos de España, del gobierno, a echar bombas en el Irak, a matar gente, en dos ocasiones, en estos pocos días, han matado más de 15 o 16 niños. ¿Para esto qué? ¿Hay que traer niños para que los protestantes y católicos los maten con bombas? La gente inocente allí pagando los platos rotos de ladrones y asesinos que dominan. ¿Dónde están las armas químicas que buscaban? ¿Por qué no dijeron que buscaban la riqueza material, sobre todo el petróleo? Y todo esto hecho por protestantes y católicos. Casi casi vale más ser ateo. Y claro, ateo de toda esa porquería. Ya se ha dicho siempre, del dicho al hecho, hay un buen trecho. Y leemos en los evangelios que Jesús dice ahí, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Claro. ¿Qué esperas de estos tipos? Y después dice esto de buscar a Dios, el maestro, a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, Cristo, el Espíritu, el nombre es lo de menos. Pero cuando tú piensas en ti mismo, ¿qué pasa? Cuando estás tranquilo, solo, piensas, la vida que te rodea, la vida que tú vives, todo, y empiezas a reconocerte a ti mismo dentro, te sientes tranquilo, hasta parece que oyes la maquinaria dentro del cuerpo, y si el corazón, y si de nervios, y si, pero más tranquilo, parece que te coge una especie de somnolencia, un sueño, te vas a dormir, pero no te duermes, estás, a ti a veces se ha dicho, estás en babia, tranquilo, es cuando tienes que pensar, caramba, ¿qué es esto? Esta tranquilidad, esta paz que ahora experimento, esta cosa sencilla, soy yo que experimento esto. Parece que me estoy durmiendo, pero no me duermo, pero estoy muy tranquilo. En este caso, ¿qué? Si ahora mismo la vida se me escapa y quedo aquí, lo que se dice, dormido para siempre, muerto. Toda la vida. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué muerte más dulce es esta? ¿Qué es esto? Pues dejó el físico, ya me he alargado y listo. Es como hacer el último viaje astral. Entonces, ¿qué pasa? Y yo mismo pienso y calentado. Pero ¿y estos casos, como el de Magdalena? Y pienso también, digo, bueno, está exactamente igual que yo. Ha dejado el cerebro que haga de las suyas, hace sus berretas, ahora grita, ahora llora y ahora ríe. Y ahora duerme, y todo está despierto. Y el espíritu quiere. Que soy yo, que es ella, que es cualquiera de vosotros. Dejar este físico así, o dejarlo así, como en este caso, de tanta gente así, como la madre misma de Manoli, meses y meses ahí, tranquilo. ¿Qué pasa aquí? Son los de fuera que sufren, los de están dentro, el espíritu entra y sale. Yo le da la gana, ya te arreglarás. Cuando Dios quiere, ¡pum! Se vino, se acabó, se ha muerto. Y entonces, dice, bueno, la cosa es tan sencilla, tan clara, pero tan sencilla. Y tengo que estar todo el día, no se puede decir las 24 horas del día, de día y de noche, en esta pesadumbre, si el mundo, si las naciones, si ricos, si pobres, si esto y lo otro, si... No, tienes que tenerlo en cuenta, pero de una forma muy sencilla. Porque malhumorado, digamos, en la forma negativa del pesimismo, no arreglamos nada y estropeamos lo poco que somos nosotros. Mientras que en lugar de pesimismo hay optimismo. ¿Qué pasa aquí? Que esto es vida. Mucha gente católica y protestante se creen que las cosas de Jesús todo se coge al pie de la letra y ya te arreglarás. Las palabras que yo os hablo son espíritu, la carne no tiene nada que ver en esto. En muchas cosas, dice Jesús. Y hay un detalle, como tantos de los suyos. ¿Por qué? Y esto lo he dicho muchas veces. Jesús de Nazaret, leemos que convirtió el agua en vino. ¿Por qué no convirtió el vino en agua? Porque esa es la parte pesimista. Agua en vino, que es alegría. Cayetano, esto es borrachera, se emborracharán. Pero tratemos de intentar entender las cosas sencillas de esto. Caramba, el agua en vino. ¿Qué pasa aquí? Hay otro caso de las dos hermanas que están en una fonda, un mesón. Una escucha a Jesús, la otra está repartiendo la comida, platos a los clientes y le dice, maestro, y a mi hermana que me ayude. Y está escrito que se ve la mano esta milagrosa del Vaticano. Es que, y la hacen decir a Jesús, Tu hermana ha escogido lo bueno. Lo bueno. Perder el tiempo y escucharte a ti. Esto es cosa del clero. Esto es cosa del catolicismo y del protestantismo. De los que viven del cuento. ¿Cómo? Jesús no podía decir de esto. Seguro que le dijo, tú ayuda a tu hermana a repartir los platos a esta gente después. Cuando estéis listas de trabajo, ya vendréis y os predicaré o os explicaré algunas cosas. Porque primero es lo primero. Pero así no va bien para el clero católico, que mete hombres y mujeres allí en los conventos. Tú deja el mundo, cásate con Dios, y estarás allí dentro rezando. Y ala, y que trabajen los demás. No, primero reparte los platos. ¡Trabaja primero! Después ya hablaremos. Y así de esta forma. Hay que estar siempre en guardia con este pensamiento, este cerebro que Dios nos ha puesto a cada uno. Pensemos las cosas. A veces María Gilda me dice, Magdalena ahora estará sufriendo y no sufre. A no ser que tenga una herida y así todo. sufrimos más nosotros cuando tenemos una herida, porque es, la herida está aquí. Si la herida no comunica nervios y todo esto al cerebro, no nos damos cuenta y vamos sangrando. Todo está en el cerebro, y si el cerebro está después solo, ¿qué pasa? Ya descontrolado. Y seguro que estas personas ya no saben dónde se encuentran. Bueno, viven en su mundo, como a veces decimos, y han dicho mucha gente, vive en su mundo. ¿Sí? Se dice muy pronto esto, pero hay que pensar que se vive en su mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? No es que yo me alegre, ni de ella, ni de nadie del mundo, no faltaría más. Pero trato de entender un poco todo esto. Una migaja que nos da Dios. Porque el total del infinito universo, el total de Dios en nuestra cabecita. Un momento. Y ya os he dicho en muchas ocasiones, cuando yo subía, este edificio ya está arriba, he llegado arriba, y me veo que me ponen pisos uno encima de otro. Ah, no, si me ponen más pisos, has entendido la lección. ¿Te creías que estabas arriba del todo? Ni tanto, ni tampoco. Porque a veces he oído personas que, ¡ay! Y lamentarse, yo no soy nada, y yo en este mundo, y no sé por qué he venido, y pasó esto y lo otro, y yo aquí, yo... ¿Y por qué te rebajas tanto, caramba? Y ahí tenemos otra vez la lección de Jesús. ¿Qué pasa aquí, hombre? ¡Levántate y anda! ¡Sal de la tumba! ¡Anda! Y estos tipos ven el milagrito. No entienden nada de las cosas del espíritu. Es normal que se pierda el tiempo de esta manera, con estas conferencias, estos sermones, procesiones, si esta es religión de aquí, de allá. Tómate, esto es mi cuerpo, bebete, esta es mi sangre. Y han dicho, sí, nosotros daremos hostia, y el cura se beberá el vino. No han dicho los protestantes, comeremos un poco de pan, trocito, y un poco de vino. Pero no entendéis nada. Las palabras que os hablo son espíritu. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué? Comed mi cuerpo, bebed mi sangre. Es que el espíritu tiene sangre, cuerpo. Si él mismo dice, habéis errado en la resurrección, no se casan, ni se dan en casamiento, son ángeles, son espíritu. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y lo que hemos dicho antes, si estás en oración con Dios, después tienes que ir a la iglesia buscando. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Es más, en otra ocasión leemos, y menos mal que no lo han tocado, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, sí. No es por sus estudios, no. Por su categoría, no. Sus títulos, ya sean, no. Por sus frutos. ¿Y qué fruto da este individuo que se hace rico a costa del sudor de la y de la vida? En las guerras que organizan, y a veces estos accidentes de trabajo, te hace rico a costa del prójimo. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué fruto es este? Y después la bendición de los sacerdotes, ya te arreglarás. Y es porque hay mucha gente que, un caso sencillo. Estos días, ayer y hoy también un poco, en esto de Barcelona, las elecciones, los que han ganado estas elecciones empiezan a decir que a lo mejor, no sé si habréis oído la noticia, pedirán el gobierno catalán este, que si ahora se formará estos días, al gobierno de Madrid, que el catalán sea también cooficial, o sea, igual que el castellano, que también sea oficial el catalán. Yo enseguida que he oído esto, parece mentira, la ignorancia, la estupidez de la gente. Claro que esto no se conseguirá, pero es una animalada. ¿Por qué es una animalada en España? En estos momentos que en Cataluña piden esto. ¿Por qué? A ver. Porque por tradición, desde hace muchos años, todo el pueblo español está acostumbrado a hablar castellano. No, hay otras cosas más importantes ahora. A ver, decís vosotros. Si los catalanes piden que su idioma catalán sea conocido, o sea obligatorio en las escuelas, en fin, actos sociales, los vascos también pueden pedir lo mismo. Ahí está la cosa. Los y los andaluces. Los y los mallorquines y maoneses. Y ¿qué pasa allí? Un caos. Exacto. Y entonces. Y entonces renace el esperanto. Y entonces, pero ¿qué pasa si lo piensas? ¿Ves qué es esto? Si piensas. O las señales. He vivido en tiempos del rey Alfonso XIII, después con la República, después esto de Franco, ahora la llamada democracia, y desde niño hasta ahora siempre he visto lo mismo, en España, en Mallorca, en Palma, ricos y pobres, explotados y explotadores, hombres y mujeres en el paro, y otros trabajando. He visto esto con todos estos regímenes y entonces, ¿para qué votar? ¿Para qué defender a unos o a otros, como el caso de Franco, la guerra civil? ¿Para qué? Si siempre es lo mismo, ricos y pobres. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién ahora? Mira, ahora vosotros hablad un poco. Hoy en día, ahora que poner un poco de sentido del humor a tú lo que has dicho de lo de Marta y María, que tenía que servir. Has puesto el ejemplo este, ¿no?, de la Biblia, que Jesús dijo, no, tú lo que tienes que hacer es servir también. Pues hoy en día te le dirían a Jesús, levanta el culo y sirve tú también, ¿no?, en vez de mandar tanto. Feminista. Claro. Dirían a Jesús, venga, levántate, hacer lo que se demanda y antes predicaré después. Levante con plato también como todos los demás. Es eso. Quiero una participación en el negocio. Agua. Ay, señor, señor. No, la gente que no puede terminar. María. ¿Quina María? Mejita, ¿eh? No es. Esa nana. Dentista, ¿eh? ¿Eh? Anata es dentista. Me cuenta esto del taxista, tú, Miguel. Ah, dentista. Sí, coincidimos. Con eso. Que, bueno, cuando venimos. Yo lo encontré ahí dos veces. Sí, que cuando volvimos de Temuco tomamos un taxi porque tenía que entrar al colegio y teníamos prisa. de la estación de autobuses, como casi hasta la casa. Y hablábamos que veníamos de Temuco, con el taxista y tal. Y luego al cabo de unos días también tomamos otro taxi con Omilén, porque también era tarde, desde el centro, para llegar a la casa. Y nada, y cuando llegamos nos dice... ¿Cómo fue? Yo me acuerdo de ustedes, que vinieron de Temuco hace una semana y los cogí y le dije, mira, aquí tengo el mensaje todavía, ¿ves? Aquí, a la policía. ¡Ay, qué bueno! Y lo tenía en primera línea. Y ahí, me fijé en el número, había 9.000 y pico tenía eso, por ahí 20.000 taxis. Y lo volvimos a coger. ¿Qué pasa aquí? Pero es que él también nos contó cuando... ¿Y esto va a contar? No, lo contado de tu padre, lo contó yo con mi hija, también la coincidencia con una mujer. Que también. También le pasó lo mismo. Una taxista. No, una mujer. Estaba en High Frontier, me encuentro una mujer allí, que me parece que no sé qué parte era de la península. Dale, esto, pum, pam, pim, dale. Al día siguiente estamos por Jerusalén, por el medio de las calles, por allá, o hasta plom, me la encuentro también, digo, ale, la visita turística. Ale, eso es alá, puedo ir. Y yo cuando también me fui a la clínica a París, me dice, ya verás que comerá, a las 7 o esto tendrá la criatura, ya lo verás, ya me dirás cosas, no sé qué, no sé cuándo, al día siguiente. Claro, yo a las 4 entraba allí y a las 7 fui a coger el taxi, coge el mío y me dice, tu hija no era así, así, así, así, y dice, pues... Y dice, ¿ya qué hora la ha tenido? Y también va a donar su casualidad. Digo, también es que bueno. Miramos el número y también resultó que era amigo de su hermano y no sé qué. Digo, es todo que bueno. Casualidades de esta, la mejor. Pero vosotros le disteis el número al final, ¿no? No sé, Mariel habló con él, yo me bajé. A lo mejor le dio el número. O el email, seguramente le dio. Tienes que olvidarme, que ni atento, me haga un país así. ¿Y tú ya viste mi taxi? Ese tenía 9.000 y pico el número, yo no sé cuántos hay, la ciudad tiene más de 5.000 de habitantes. No, Pietano no, reñaron a Miquel. No, yo sí, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ha creído, porque claro, estaba en el mundo y como le contaba todo esto y ya ha creído. No, alguna vez me ha hecho, porque se acuerda que la he cogido. Bueno, no, pero es, acuérdate que siempre es para Miquel, no, no, no, no, no, no, no, según su vestido, ahora, Juan Miquel, y en Jaume, y a vegades en Castro también. En Castro va a representar. En Castro, el pobre, que lo trata. Una princesa. No sé si eran las 2:30 y no sé qué es lo que le habías hecho. Presentaste y era ahí. Y en Jaume no. Sí, en Jaume un putar. Ah, Jaume un putar y se ha tornado. Sí, ya, vale. Però en Castro y luego ya a fin de Jaume un segon. No me sé que va dir en Castro y en Jaume. No puedo llevar un peto todo. Todo donde llevo un peto. Por debe tener los sueños. Ya no vi un verso de bolsa y yo dije, ya no te vi. Ya no vi un verso de bolsa. Es verdad, Magdalena. ¿Qué dices? Magdalena. ¿Y no somos yo de Dios, Joan? ¿Qué? Joan Miquelá. Joan Miquelá. Ya te digo, cuando viene el día que viene con los cables cruzados, sí, te digo, ¿la por qué? ¿Qué tela, eh? Algo, ay, Bé, si vol, després quan t'acabem ho podem comentar a títol personal en això, però si... Va fugir. Va fugir. Sí, no, tiene cosas que... Don Joan. Porque he quitado yo mi pues lo con él. Yo estoy un año sin un roce y de repente, no sé, hace unos meses empezamos a gritar aquí y yo digo, no podía entender, mai discutimos que no existe sin mogos por su manera. Mòduls, vosaltres, com? Què són mòduls? Moldes. Moldes. El yeso, doncs mira, molt de la madera. Un molde. Molde per la madera? Per plàstic. Se fuste, fuse a dins un moble. Com va haver molde per la madera? Els cotxos se fan en molde. Sí, perquè és líquido. De truquen. Però la madera no és molde. Per què? I el de... Que és... El líquido sí, la xapa és moldeable. Claro. Però la madera... Però la madera no, la madera la dobra. Se rompe. I jo li deia una roda. Ja dient tu. Una roda. No, que em va ensenyar a l'ofici. Hombre, podria haver moldes per fer la curvatura de les mecedores. Adéu, això ja pot ser. És la curvatura de les mecedores. Así se puede moldar. Bueno, sí, no, se molde. No existe más estándar. Bueno, pero hay una cosa, que no es fusta, que es guamarat. Pot ser que hi vagi mal, no ho sé. Però això ja no és... No, ja no és fusta. És una cosa, perquè ja no és madera, pasta líquida. Pasta líquida. Fa més cola que no... No pot llevar trossos de fusta. Fusta fa serrir. I fer serradís, i llavors tira l'or dins el mar. Fusta no, fa la moldatge, la moldatge, la fusta, però en torn. Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. I jo i la contra. I en gelantor se pot doblegar. Però diu, me diria que és un molde, hay que hacerlo, eh? El dibujo... El dibujo... Que si coguessin les virutes de sa fusta i se mesclaren coles, és un molde, no se podia fer alguna cosa? Sí, però en sa cola és la que li dona cohesió, no en sa fusta. Ja, no, però xerrant de moldo, no ara xerrant de lo que tu. Se pot fer un moldo. Clar, això serà dir. Però serà serà dir. Lo que pasa es que las fiestas no coinciden. Ah, claro, porque son chilenos. Bien. La próxima... Pues, pot ser que me va. La próxima casa de... Jo fuster. I que no és Joana, també. I a ratos de Joana, també. Casa fuster, Toni, i a ratos de Joana. Ja vos ho direu. Ai, senyor. Per què? Com sabem aquí? No. A veure si s'ha de vendre, si no s'ha de vendre. Un? Leitos. Ah, ja. Però hi ha un gran capitalista que li dona una propina de més de 100.000 dòlars. I ell no sap si s'ha de llepar, si no s'ha de llepar. Res d'avui, desembollat i capitalistes... Ja per tal vegada de deixar dir Montserral, diu un altre capitalista. Ja ho veig així, ja torna a venir. La qüestió és que se'n va en aquesta. I li parla sobre el seu autor aquest. I ell li diu, això, la cosa teva. I el precoç i jo, saps què passa? No está copiando, no está creyendo. Y cualquier no está creyendo, pues, ¿por todo eso? Yo voy a hacer moda y te cosas raras, porque mucha está creyendo. Puede tener remordimiento. Y nada infeliz. De pecado. Y nada infeliz. Y los meus padres ya no eran creyendo. Ni me van a bautizar. Y el medio le dijo, tu ets viva. Diu, vols que te batigui? I el home t'ho va te batiar, sí. Però estudia bé l'assumpte. Vols que te batigui? I se mullat de posa sèrio. Diu, sí, batia. Pensant, amorament, en se batiament de la història de la vida, i se posa sèrio i sempre que era batiament. I ell ve ja per estassó, que bevia whisky, i li fa així, tup, tup, i li diu, ara ja està batiat. Diu, a compres la situació. I Déu, Déu, així. Ja no m'hi comprendré. I diu, estàs batiat, però també pots anar a l'infern? Aquí t'ha fet tot. No s'escapa, tampoc. Que no s'escapa, no li serveix que el batien ell. Es pot anar a l'infern. Però mira quines escenes en una pel·lícula americana. No, moderna, d'ara. I què va? S'estava sec. Tant patiat com no patiat, hi va la meva consciència. O per bé o per malament. I el director de vegades s'ha fet una de fora. Vaya, pensaba que era la de Tolstoy, porque ya mamá no le dijo que era interesante, que habían hablado algo de eso en la Biblia, no sé qué. No. Y es que ya está, es la de Tolstoy. Pero si tú no te preocupas, Magdalena, tranquila, que digan lo que vulguen y ya está. Cada día está muy bien. Sí. Y era un bodrio yanqui de sangre. Una porquería. Yo pensaba que era la de Tolstoy, una buenísima. No me haría mal para tocar todo eso. Porque yo le voy a decir, miren en qué tal. Yo no hay ni que decir, ven, quítame. Tolstoy, que te va a tenía el mismo nombre, que es novela de Tolstoy. Tiene porquería. Ah, sí. No, però passava a veure-la. Quina? Quina? Sansara. Sansara, això de què va? Pues de un monje que ha estado en la montaña y luego baja y se enfrenta al mundo. Uep, pel lunes. Quina renuari. No serà sense Sara. L'ha deixat d'anar Sara. El guapo, guapo, guapo. Serà qüestió d'anar. O Sarasa. Sarasa. Guapo, guapo, guapo. En tot sentit. Però quina pel·lícula? Una pel·lícula? Ostres, jo he fet la veritat.